Con los últimos acordes del himno nacional. En Onda Joven, canción a quemarropa, con Héctor Martín. Buenas tardes, bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a quemarropa, el espacio música autor de World Music de Jazz de Onda Joven en Rosario. Nos escuchas a través de la 103.6 de la frecuencia modulada. Cuando la También es posible que nos estés sintonizando a través de Radio Guiniguada, que emite en la 105.9 para la isla de Gran Canaria. Una importante ventana a internet también la tenemos en www.creativacanaria.com, así como en nuestros blogs oficiales http://cancionaquemarropa.blogspot.com, así como www.myspace.com/cancionaquemarropa. El cóctel molotov de la barriada, barrenos de otro bloque. Con una poesía comenzamos el programa de hoy. 1976, Penal de Libertad. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido, ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas, ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros y los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por esos circulitos de colores. Esos circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles, muchos pequeños círculos entre las ramas, ¿son naranjas? ¿Qué frutas son? Y la niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica, bobo, bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Más que una poesía, hemos comenzado con un relato del uruguayo Eduardo Galeano con el título Pájaros prohibidos en contra de la censura de cada dictadura. De su excelente libro Memoria del Fuego, la verdad es que no te lo puedes perder si es que no lo conoces. Vamos ya al plano estrictamente musical. Como siempre en Canción a quemarropa, vamos a iniciar nuestra andadura con un clásico. En este momento vamos a escuchar de un disco de Bebo Valdés, el pianista cubano, y el español Javier Colina, contrabajista, un directo grabado en el año 2005 en el Village Vanguard de Nueva York. Precisamente se llama Live at Village Vanguard. Fue grabado, como te digo, en el año 2005, pero sin embargo no fue editado hasta unos años después, en el año 2007. Vamos a disfrutar, impregnando de este calor que tenemos esta tarde de viernes aquí en el Rosario, ¿verdad? Con el Manicero. Vamos a hacer ese viaje a Cuba. Thank you. Desde esa parte de la historia, que bien sonaba el piano de Bebo Valdés con el contrabajo de Javier Colina, vamos a la más ferviente y candorosa actualidad. Desde luego ya estamos atentos todos a lo que va a ser el Festival Canarias Jazz y Más Heineken en su 20 aniversario, que se cumple precisamente en este mes de julio. Va a tener lugar del viernes 1 al próximo día 10 de ese mes, de julio. Y bueno, va a ser todo una sorpresa, una gran cantidad de shows que desde luego van a pregnar, digamos, impregnar toda la geografía canaria. Por ejemplo, uno de los participantes, y se ha apuntado a última hora, va a ser la Big Band de Canarias, de los cuales tenemos nuevo disco que se llama Atlántida. Sabes que lo conforman una gran cantidad de músicos Canarios, además con la dirección del mismo Quique Perdomo y también con la ayuda del gran Dick Oates, uno de los mejores saxofonistas del mundo, que es director de la orquesta del Village Vanguard, específicamente, precisamente para empezar el programa de hoy, lo hacíamos con una de las canciones del Village Vanguard grabadas en ese gran local de Nueva York. Bueno, nosotros vamos a aprovechar para poner uno de estos últimos temas de la Big Band de Canarias. Son temas de muchos diferentes estilos, por ejemplo, composiciones del mismo Dick Oates. También hay otro tema de Julián Díaz, en uno de los trompetistas de esta Big Band. Podemos disfrutar también de temas del pianista gran canario Alberto Medina, José Alberto Medina, que bueno, por ejemplo, incluye en esta colección de canciones Atlántida a Rorró. Pero también hay otra especificidad en este grupo de canciones. Por ejemplo, hay arreglos orquestales de Big Band de temas del grupo Palmero Taburiente. Precisamente con uno de esos arreglos nos vamos a quedar. Vamos a disfrutar de la versión de A la Caldera de esta Big Band de Canarias, recordándote que las fechas en las que vas a poder disfrutar del hacer de la Big Band, por ejemplo, en Tenerife, es el próximo lunes 4 de julio, y hay que decir que en la isla de Gran Canaria va a ser un día después, el martes 5. La Big Band de Canarias, lo dicho, vamos a escuchar la versión de A la Caldera de Taburiente, de esta gran formación del jazz de Canarias. Thank you. material que nos viene desde Nueva Orleans, Norteamérica. Se trata de un saxofonista que lleva por nombre Sin Jones. Además de trompetista, es compositor, es educador también. Puedes informarte más en la página web sinjonesmusic.com. Su último disco lleva por título No Need for Words, algo así como No hay necesidad de palabras. Y la verdad que nos ha sorprendido por la frescura que tiene impregnada esta colección de 8 canciones que la verdad no tienen desperdicios. Momentos para el movimiento, también momentos de relax. Vamos, en este disco hay prácticamente de todo. Nosotros nos vamos a quedar con una canción llamada Touch and Go. excelente trabajo desde luego el de Sin Jones, que es miembro, y no lo olvides, de la banda Marcus Miller, que estuvo el año pasado en el 19 Festival Canarias y Ajimás, y que bueno, que nos seguirá sorprendiendo con más trabajo. Además de Sin Jones, habitualmente lleva como trompetista Marcus Miller a Christian Scott, que también estuvo en otro de los festivales de jazz. Bueno, seguimos con el programa y seguimos con más música. En este momento vamos a disfrutar del trabajo del contrabajista Miguel Ángel Chastang. Quiereme. Afincado en la capital del estado español, en Madrid, tiene un nuevo disco que lleva por título The Mayor of Harlem, From Harlem to Madrid, volumen 3, es decir, El Alcalde de Harlem, Desde Harlem a Madrid, volumen 3. Chastang se ha arropado con una gran cantidad de buenos músicos, por ejemplo, el saxofonista cubano Michael Bistel, también el saxofonista español, madrileño, Jorge Pardo, y quien dice saxofonista dice también flautista, el gran Israel Sandoval, que también vendrá en el Festival Canarias Jazz y Más, ya que es el guitarrista que va a acompañar al gran pianista Polo Ortiz, y por ejemplo Greg Bandy. Bueno, vamos a disfrutar de una de las canciones más directas de todo el track. Se llama precisamente como el disco, The Mayor of Harlem, y es autoría también de Miguel Ángel Chastang. Vamos a disfrutarla porque este ritmo bluesero nos va a poner la tarde verdaderamente caliente. ¿Cómo está? We'll be right back. mayor of Harlem. Give me some of them horns. Go on, Norman. I will set your soul free, 'cause I'm the mayor of Harlem. Nací una tarde de octubre cuando pardean los cerros y en el llano los rastrojos tapizan los barros negros. Cuna de cabrero pobre, pañales de trapos viejos. De dolor fue el primer grito, el segundo fue de miedo. Si el dolor templó mi voz, como los buenos cencerros, el miedo me hizo rebelde en vez de hacerme borrego. Atardeceres de frío, amaneceres de acero, mi infancia fue una ilusión, si la tuve no me acuerdo. Por eso a veces me paro, a jugar con lo que encuentro, a piola con el alma, al esconder con el tiempo. Y cuando el tiempo me gane, ya cansado y para viejo, jugaré a pastor de nubes y de zagal pondré al viento. No me digan ustedes que esta maravilla, que se llama Pastor de Nubes, no merece la pena. Se trata del último disco de José Muñoz, El Cabrero, que no es solo un apodo, él es verdaderamente cabrero y cantaor flamenco. Este nuevo disco, que se llama Pastor de Nubes, es súper recomendado por Canción a Quemarropa. Suena del 10 y un ejemplo de esto es la tremenda versión que tiene de Horacio Guaraní de Si se calla el cantor, este clásico latinoamericano pasado por el visor, pasado por la estructura flamenca del gran Cabrero. Así suena. Que la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto. La esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios, los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? A vivir sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? De ver canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, no callarán jamás de frente al crimen. Al infinito. Si se calla el cantor, si se calla el cantor, si se calla el cantor. Estupendo disco que nos llega desde Nueva York, para ser más concreto desde Brooklyn. Es un disco a dúo, está la guitarra acústica del brasileño Diego Figueiredo y también la voz de Cyril Aimé. Cyril está totalmente labrada en clubes como el Smalls. Últimamente ha sido también bastante reseñable el éxito que ha mantenido, en concreto en el DC Clubs. Senderos de tristeza. Y nosotros tenemos este disco tremendo que se llama Smile, como una de las canciones de Chaplin, ¿verdad? Hay una buena colección de standards, pero también hay composiciones propias como Good Morning Cowboy, o por ejemplo también podemos disfrutar canciones como La Vie en Rose. Nosotros en realidad lo hemos hecho con otro estándar, con otra canción con sabor bluesero. Es el caso de Old Devil Moon, que suena así de bien. You and suddenly something in your eyes I see soon begins bewitching me. It's that old devil moon that you stole from the skies. It's that old devil moon in your eyes. You and your glance make this romance too hard to handle. Stars in the night blazing their light can't hold a candle to your razzle dazzle. You got me flying high and wide on a magic carpet ride, full of butterflies inside. Wanna cry, wanna croon, wanna laugh like a loon. It's that old devil moon in your eyes. Excelente nuevo disco de una formación tinerfeña, Madera de Choro. Se llama el disco Santa Cruzando y esta formación está compuesta por José Ángel López Viera a la flauta, Nauda Rodríguez a la voz y cavaquinho, Jorge Hernández a la guitarra y José Pedro Pérez a la percusión, o como es en el caso de esta canción que vamos a disfrutar del disco, La Retamilla, también por ejemplo al berimbau. Y la verdad es que es muy original esta versión de uno de los clásicos canarios, que es del timplista desaparecido José Antonio Ramos. De hecho, es una forma, yo creo, bastante elegante de acordarse de esta lamentable pérdida del folclore canario, de este timplista que desde luego tuvo bastante valor en el folk de nuestra tierra. En el disco también se pueden escuchar versiones, por ejemplo, de Human Nature, que popularizaría Michael Jackson, pero que, como sabes tú, también hay una excelente versión de Miles Davis. Se puede disfrutar temas propios como Santa Cruzando o Yo Me Río de Janeiro. Nosotros, como te decimos, vamos a disfrutar de La Retamilla, versión de José Antonio Ramos en el recuerdo. Así suena esta fresca versión en esta tarde calurosa y absolutamente llena de temperatura que estamos disfrutando aquí en el Rosario. ritmos africanos para hablarte también del Festival Canarias y demás. Como no podía ser de otra manera, estamos ya insertos en la totalidad de la noticia del mes de julio o de comienzos del mes de julio. Se perdió en la arena. Vamos a escuchar uno de los discos de la protagonista o de una de las protagonistas de la Noche Africana, que ya es prácticamente una tradición en ese festival Canarias Jazz y Más de Música. Se trata de su último disco, Canou, la canción precisamente que le da título al disco, y la protagonista se llama Fatoumata Diawara. Lo vas a disfrutar porque suena así de bien. Se buscó en el humo, se perdió en... Odona, neni jarabide kelela, odona, odona, neni furunyonde kelela, odona. Ay bangi bolola ne kana, ay bangi bolola ne kizela, ay bangi bolola ne kuna. Banki ngolo doni nyala Nidusu kolo bendi minna Kune dumbe njaradife Nedumbe nganumfe Nedumbe njaradife cadencia la del reggae jamaicano después de este final que hemos tenido con Fatoumata Diawara, que es de Mali. Ahora nos vamos al Caribe, precisamente a Jamaica, con este Junior Marvin, que suena de escándalo. Police and Thieves, Policías y Ladrones, del año 1977. De ese disco, esa canción. Para dar las gracias también a todos los que fueron al Lago Martianes, a este gran festival de reggae que tuvo lugar el pasado sábado 18, con toda la cadencia, con toda la calidad, Jarra Sound System, y con la participación también de Roberto Sánchez al micro, Long Arc. Les vamos a dedicar esta canción, que desde luego es también una de las grandes composiciones que nos ha dejado el reggae jamaicano. Con ella te vamos a decir hasta luego, bye bye, hasta la próxima semana, adiós. Ha estado perfecto en la realización técnica nuestro compañero Pablo Díaz. Recibo un saludo de este quien les habló, Héctor Martín. Hasta la próxima semana. Police and thieves in the street, fighting the nation with their guns and ammunition. Police and thieves in the street, oh yes, scaring the nation with their guns and ammunition. From Genesis to Revelations, yeah, the next generation will be. Hear me, all the crimes committed day by day, no one tried to stop it. Peacemakers turn war officers. Hear what I say. Hey, police and thieves in the street, oh yeah, fighting the nation with their guns and ammunition. Police and thieves in the street, oh yeah, scaring the nation with their guns and ammunition. Que hay otra música. Y esa otra música está en Canción a Quemarropa. dirige y presenta Héctor Martín.